Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suban. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos nuevamente haciendo el programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Digo muy buenos días pese a la nubosidad, a la lluviecita que de vez en cuando tenemos, tuvimos por la noche, el barro, ¿sí? Y estas cosas que, bueno, son cotidianas. Raro en octubre, yo pensé que es más común de septiembre, ¿no? El mes de transición, pero bueno, en octubre que uno tenía ganas del calorcito ya, de que se vaya acercando para ponerse la musculosa, para estar más tranqui, no. Tenemos este fresquito. Vos, pero bueno, que ya querés estar mostrando. Vos ya querés. Ya quiero mostrar, sí. Arrancamos el programa contándoles que los teléfonos para llamarnos, si nos quieren llamar, son el 4233-4848 y el 4233-5560. Recuerden que el Face que tenemos es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. ¿Qué me decías, Noelia? Sí, acá, la radio, para escucharnos online, www.radio26.com.ar. Hoy estamos con Noelia, que como les venimos diciendo ya hace unos cuantos sábados, está con un problema de la voz y, bueno, no puede hablar, por ahí nos tira así algunos datos, algunas cositas y nada más, pero está acá siempre presente. Y nos vino a visitar Daniel Ximénez del Taller de Estudios Laborales. También estamos a la espera de que aparezca Keiru, que tuvo alguna complicación con el auto, ¿no? Sí. Keiru y Ever vienen con complicaciones, claro. Vamos a ver cuándo llegan. Tuvimos una semana con sorpresas por Almirante Brown, porque vino al ex nacional de Adrogué, Nora de Lucía, que lo vamos a comentar en un ratito. Pero antes vamos a escuchar un tema musical pensado en estas pequeñas organizaciones que vemos que aparecen en las escuelas, como lo que sucedió en la Media 4, lo que está pasando en el Nacional de Adrogué y en otras escuelas donde los docentes, los auxiliares, los estudiantes no queremos continuar con las condiciones de trabajo y de estudio que tenemos en este momento. Así que pensando en esas pequeñas organizaciones y porque las cosas se hacen de a poco pero pisando firme, vamos a escuchar un tema interpretado por Coulanger, Crece desde el pie. Crece desde el pie la focada. crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crece desde el pie. Un poco de fe y los amores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de las campanas crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los amores pueden florecer. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Ahora sí, con Ever y Keiru presentes, porque habíamos comentado que se les había quedado el auto o algo así, que estaban en camino. Sí, nuestra sapiencia mecánica no alcanzó para solucionar el problema. Así que agradecemos a Mario Remisero que nos trajo volando. Literalmente volando. Pasamos algunas, hicimos algunas faltas, ¿no? Sí, algunas infracciones. Sí, pero bueno, está, igual llegamos. No es lo que se enseña, ¿no? No, por favor, no, está mal. No hay que hacer eso. Pero puede suceder. Justamente que hay un curso de educación vial desde Nación para los profesores, sí, para los docentes, pero... para darlo... Bueno, ahora faltaría para los remiseros. Para los remiseros, claro. Hay que compartirlo. Bueno, hablando de la semana, yo comento que esta semana, el sábado pasado, de 2 a 4 de la tarde en la Plaza Brown, habíamos comentado ya, iba a decir la clase pasada, que es algo que no me puedo sacar. En el programa pasado, que los docentes del Nacional de Adrogué hacían una actividad, como dije, en la Plaza Brown, que ya vienen haciendo varias de esas actividades. Habían hecho dos actividades más, una al Día del Maestro, en defensa de la escuela pública, y el sábado continuaron con estas actividades que van a seguir. Estamos en comunicación con una de las docentes. Bueno, vamos a escuchar entonces a Soledad, que es... trabaja en el Nacional de Adrogué. Soledad, ¿nos escuchás? Hola, buen día. ¿Habla Sabrina? Habla Sabrina. Sí, te escucho. Bueno, la idea surgió, nos empezamos a reunir con un grupo de profesores, de docentes del Nacional, después de las vacaciones de invierno, de los paros que había, bueno, discutiendo cómo íbamos a seguir. La idea era... no teníamos ganas de hacer paro, pero sí visibilizar el conflicto, o sea, visibilizar lo que estaba pasando en la escuela pública. Entonces decidimos, nos empezamos a organizar, hicimos una especie de radio abierta en la puerta de la escuela un sábado, donde invitamos en realidad toda la comunidad educativa y a otras escuelas, porque tampoco queremos que se personalice solamente en el Nacional. Más allá de que el edificio está en un estado muy deplorable, las condiciones edilicias están, hay faltan puertas, faltan baños, hay pisos de madera que están levantados, el equipo de orientación escolar tiene una cabina donde el techo se está viniendo abajo, hay cables que están en un con cinta scotch, bueno, una serie de cuestiones edilicias que veníamos reclamando, pero el reclamo no es solo desde lo edilicio, sino también por nuestro salario, también involucrar a la familia en el tema de la educación. Así que volvimos a hacer una segunda actividad en la plaza Brown de Adrogué, y la idea es seguir invitando a los docentes de otras escuelas que viven una realidad igual a la nuestra. Soledad, te habla Ever, ¿qué tal? ¿Qué haces? Escúchame, es una escuela, es una de las principales escuelas secundarias del distrito. ¿Cuántos estudiantes calculás que pasan por día entre los tres turnos? Y más o menos calcular unos 3.500, diría yo, entre las tres instituciones. Ajá, porque digamos todo esto se agrava cuando en este colegio pasan tanta cantidad de estudiantes, ¿no? Estamos hablando, no sé si vos, bueno, no reparaste demasiado en los baños, pero los baños, una vez me tocó entrar con mi pibe que estaba apurado, en una de las movilizaciones que se hizo a principio en marzo, ¿no? Al principio de año, sí. y medio que estaba todo oscuro, oscuro y con algunos charcos, o sea que se me hizo medio difícil con un nene de 3 años poder acceder a esas instalaciones. ¿Sigue estando así el baño? Sigue estando, mirá, yo las veces que he ido cuando funciona el 41, que es a partir de las 7 de la tarde, hay una luz muy tenue, que yo digo, las personas que se tienen que poner a leer, se dificulta, ¿sí? Esto sigue, sí. Es muy tenue la luz que hay y se inunda, cuando llueve se inunda. La última lluvia que hubo fuerte, el patio quedó cubierto en una pileta de natación. Sí, vimos algunas fotos, yo en particular tengo 2 horitas a la tarde y esto que decís de la luz, es muy tenue la noche, a la tarde y a la mañana no se nota tanto porque hay por la luz del día. Pero yo tengo algunos alumnos con dificultad visual y realmente se les hace muy complicado. No solamente eso, el tema del mobiliario, tener que estar buscando silla de un aula a la otra, te vas al recreo y te desapareció la silla. Entonces también lo que se está aprendiendo en la escuela no es lo que queremos enseñar, esto de voy, le robo la silla al otro porque si no, no tengo silla yo. Ni hablar en el profesorado, en el turno noche, donde hay muchísima más gente y sobre todo a principio de año que la gente es más y se están repartiendo estos banquitos de plástico que compró con buena voluntad la cooperadora, pero que son malísimos. Sí, en muchos cursos todavía están los pupitres, los viejos pupitres de madera, que están también rotos, digamos, y cada 2 por 3 hay algún chico que se lastima, que se golpea con esos pupitres. Sí. Que deben tener, no sé, 80 años capaz. Y claro, de la época en la que se inició la escuela. Sí. Puso Sarmiento. Decinos, Soledad, ¿cómo van a continuar con esto? Ustedes tienen una página, un Face, algo de esto, ¿no? Un Facebook que se llama Por la Escuela Pública. Bien. Donde se van subiendo todas las actividades que se realizan y de la próxima actividad también, que todavía no tenemos fecha. Pero se publica ahí. Pero todo se publica ahí. Bárbaro. En esa página. Bárbaro. Bueno, Soledad, no sé si nos querés comentar algo más. Que la gente se sume a esto, digamos, la idea que quede una brasita encendida, porque sabemos también que por esta fecha del año a veces se dificulta armar ciertas cosas, pero bueno, algo que quede encendido. Y también hay que decir que la primera actividad que hicimos en la puerta de la escuela hubo muy buena recepción de parte de toda la gente que pasaba por la escuela, preguntando, le explicábamos lo que estaba pasando, en las condiciones que trabajábamos, y la verdad que hubo muy buena recepción de la gente. Esto también hay que decirlo, porque muchas veces de los medios de comunicación, digamos los grandes medios de comunicación, lo único que hacen es bastardearnos, decirnos que otra vez paro docente, los chicos de rehén, se escuchan estos discursos nada más. Pero la gente fue muy receptiva a todo lo que le explicamos. Entiendo que en esta última actividad fueron chicos del centro de estudiantes o de la escuela. Que se invitaron a chicos que participan en el centro de estudiantes y otros estudiantes a que participen y que también se involucren en esto. Y vinieron, sí, estuvieron participando los chicos. Te hago una última preguntita. Sabemos que el miércoles estuvo en hora de Lucía por el colegio. Sí. ¿Tuvo alguna repercusión? Mira, nosotros nos enteramos en el día que iba a asistir. Cuando terminó la actividad, porque vino a la presentación de unos proyectos que se llaman Solidaridad, una docente, varios docentes se acercaron de la escuela a invitarla a que recorra el edificio para ver en las condiciones que estaba. La invitaron 5 veces, se negó, se negó a asistir, y bueno, esa fue la presencia de la sí, de la ministra. Escueta. Bueno, sí. Soledad, te agradezco muchísimo. Repetimos el Face, nos dijiste que es por la educación pública, ¿verdad? Por la escuela pública. Por la escuela pública. Bueno, muchísimas gracias. De un corazoncito rojo con un fondo blanco. Bien, muchas gracias. Lo vamos a poner en el Face de la peluca para que puedan contactarse por ahí. Y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso, chau, chau. Bueno, nos comentaba Soledad no solamente la situación de la escuela del Nacional, sino también esto de la visita de Nora de Lucía. ¿Ampliamos un poquito? Ampliemos. Bueno, estamos en una reunión de delegados acá en SUTEBA Almirante Brón y nos dice la secretaria general que iba a ser una reunión particular. Y nos dice que estaba Nora de Lucía, que 10:30 teníamos que ir al Nacional a Drogué. Nos pide, por favor, que dejemos que se termine el acto protocolar. Y después le íbamos a entregar un petitorio. Entonces, bueno, después de hacer terminar la reunión de delegados, nos fuimos todos para allá. Yo traté de enviar mensajes a la gente que tenía como para ir. Bueno, estaba dando su discurso. En un momento unos docentes, cuando terminó el discurso, le empezaron a increpar, diciéndole cómo es que no era inclusión, toda la problemática que había en las escuelas como las que describió Soledad. Discúlpame, que tampoco es increpar, es decir la realidad. Claro, no supe qué decir, qué palabra poner. Bueno, entonces dijo que nos iba a atender a todos y salió afuera. En el hall, antes de entrar al gimnasio nacional, a mí lo que me llamó la atención, digo, qué cara dura, no sé si es cara dura, pero 2 horas estuvo parada escuchando todos los bombazos porque todo el mundo le decía algo. Estuvo en el Nacional. En la Nacional, misma escuela que están las condiciones que describía. Que estaba escribiendo la compañera. En un momento una docente, que yo pensaba que era la directora del Nacional, me dicen que nos llama Rita Palomino, que me dicen que no, que es la jefa de cátedra de sociales. Como es la de departamento. Departamento, perdón. Le empezó a decir, a comentar todos los problemas que había. Dice, mientras vos gestionás, porque ella siempre decía, estábamos gestionando, dinero para consejo escolar. Estábamos gestionando por el tema de la prestataria. Estábamos gestionando sobre el tema de las licencias. Bueno, siempre gestionaba, estaban por hacer un programa y qué sé yo. Entonces dijo, mientras vos gestionás, nosotros nos clavamos los fierros, le dijo. Y la mina se quedó así, ¿dónde es tu escuela? Y la docente le dice, esta es mi escuela, así es caliente. Recorrela, le decimos todos los que estábamos ahí, y ella dice, estoy mirando, dice, estoy mirando. Yo no lo podía creer, que lo escribimos en una crónica después nosotros, porque la verdad fue como es increíble. Bueno, lo que sí, por eso decíamos que estaba estoica, porque se quedó, se aguantó todos los bombazos, no tuvo como ningún. Es como que ella tenía respuesta para todo, bien política, bien cara dura. Bien cara dura. Bien cara dura. Y encima, en un momento hasta el consejero escolar Zanelli le tuvo que decir, pero yo mandé plata. Yo mandé plata. ¿Cómo? ¿Dónde está el consejero? Y aparece el consejero escolar. Claro, se tiran la pelota. Pero sí, sería, no alcanzó la plata. Y eso 200 pesos. Y estoy seguro que no quiso responderle eso. No, pero no le quedó otra. Bueno, mucho funcionario, mucho todo el arco político de estas cosas que nos enteramos de casualidad o a último momento. Claro, sí, ojalá nos hubiésemos enterado con más tiempo. Parece que dicen que el miércoles, no sé si es un rumor que dice que puede llegar a venir el miércoles que viene, pero bueno. Sí, supuestamente para una reunión consejo y jefatura. No creo que quiera repetir la situación. Está bueno que los docentes podamos mostrar cuál es la situación real, porque raramente caminan las escuelas. Más, vino. Yo conozco el territorio, decía ella. Desde acá esta zona era el territorio. Sí. Yo sentí como que era, no sé, este es mi condado, una cosa así. En un momento de relación. No, es que son frases que las utiliza mucho. Es muy buena la crónica que elaboraste, que salió de la peluca. Fue compartida muchas veces. Así que invitamos a los oyentes, a si quieren tener algún detalle más de lo que sucedió con Nora de Lucía, que entren al Facebook de la peluca Sarmiento Zona Sur. Y lo relacionaba, estas palabras que utiliza Nora de Lucía, hace 10 días acompañé a un chico al Parlamento Juvenil del Mercosur, en La Plata, un evento que van chicos de muchas escuelas. Si yo ya por el título uno diría, ¿no? Parlamento Juvenil del Mercosur, diría que bueno, los que van a hablar son los chicos. Uh-huh. Bueno, contabilicé porque ya me llamó la atención. Hablaron 14 funcionarios y 10 chicos. Y obviamente esos 14 funcionarios repitieron un par de veces sus intervenciones. Inclusión, igualdad. Eso en cantidad de tiempo que les dedicamos nuestros oídos a escuchar, ¿no? O sea que un tiempo muy reducido a estudiantes y la mayoría a funcionarios de toda índole, a todos los que están con Hora de Lucía, su equipo, diputados, etcétera, ¿no? Y los conceptos que más se repetían era esto de inclusión. ¿Trayectoria? Sí. ¿Trayectoria? ¿Escuchaste? No me quedó grabada, por ahí la repitieron, pero no me quedó grabada. Pero inclusión fue repetida muchas veces. ¿Y cómo se le está quitando el contenido, ¿no? Ese concepto de inclusión, porque se desvirtúa el sentido que se les da. O sea, tanto lo usan y para cualquier cosa, porque fíjense, justamente en este caso, visita una escuela que está total, o sea, muy destruida. Pero nosotros tratemos, ¿no? Los oyentes hagan este ejercicio. Una casa, la casa de cualquiera de nosotros, necesita mantención. De hecho, ya si me pongo a contar a todo lo que hace falta en mi casa, desde el baño, bueno, canillas, etcétera, etcétera, imagínense un lugar donde pasan 3.500 estudiantes como mínimo deben pasar, porque deben ser más. Porque hay tres instituciones, nombralas así. Claro, porque a la mañana está el secundario número 13 o 11. 11, no, 11, a la tarde 13. Y a la noche el profesorado, claro, el 41. Y se usa también para un montón de cosas. Hay alguna jornada de algo, se usa el es un edificio central, claro. Que está en la cabecera del partido y que aloja muchísima gente. Y diga que lo hicieron en un momento donde las construcciones se hacían como para que duren mucho tiempo. Claro. Pero no tiene mantenimiento ese edificio. Sí, de hecho creo que está súper poblado también por palomas. Sí. ¿No? Que son muy coloridas. Hay otras escuelas, pero hasta la 27 de mármol también. 27 o 17 de mármol también tiene ese problema de las palomas también. Y otra palabra que utilizó mucho en esa intervención en La Plata, y me acordaba el programa anterior, o dos programas atrás, el tema de estigmatizar a los estudiantes, sí, ¿no? O sea, constantemente planteando de que no, las modificaciones que van a llevar adelante en primaria son para que los chicos no se sientan mal, ¿no? Así que son conceptos que los trillan mucho, ¿no? Y hasta termina perdiendo validez, si se quiere, ¿no? Porque ya lo utilizan como bandera, casi como consigna, ¿no? Y porque no se usan con la noción o el concepto que realmente es. Se usan para otras cosas. Tiene otro objetivo. ¿Sí? Agrego a todo esto que la comuna del 41, en el profesorado 41, que está en el edificio de lo que conocemos como el Nacional de Adrogué, hicieron una actividad el jueves pasado a las 7 menos cuarto, que es su hora de entrada, para los chicos que están estudiando en el profesorado, esperando a los consejeros escolares que se iban a acercar, que nunca llegaron. Así que bueno, van a continuar con las actividades porque comparten este mismo edificio, que es un edificio que tiene todas estas dificultades que estamos conversando. La semana que viene 10:30, ¿no? La semana que viene van a movilizar al consejo, después ponemos bien la hora y el día en el Face de La Peluca, para todo aquel que se quiera acercar. Bueno, yo creo que sobre lo que nos contaba Soledad de lo que están haciendo los docentes del Nacional, me parece que es una buena tarea como para tratar de que se repita, ¿no? Que se pueda copiar en otras instituciones. Fíjense, creo que lo que logré entender de la movida que organizaron los docentes ahí en este colegio es que ellos quieren, más allá de los paros, lo que quieren hacer es visualizar, o sea, que, claro, que la comunidad sepa, pero por medio de ellos, no por la tele, de cuáles son las problemáticas por las cuales estamos atravesando. En el caso Nacional, bueno, contaba también en otro momento Soledad de que, bueno, muchos docentes envían a sus hijos ahí, también se acercaban preocupados, ¿no? Porque, bueno, es un colegio donde, bueno, es muy, muy querido acá en el distrito, ¿no? Pero es una como para emular, ¿no? Esta movida que están haciendo los docentes en esta escuela. Para que se visualice y para que la comunidad se comprometa también, que nos decía, ¿no? Que les habían llamado la atención muy bien, de buena manera, que la gente paraba, que preguntaba, que dejaba su firma, unos cartelitos en el que se ponía la firma en apoyo a la escuela pública y demás. Así que, bueno, está bueno esto de sacar para afuera los problemas de la escuela y que la gente se vaya comprometiendo, porque es el lugar al que tenemos que defender todos, más allá de lo que pasa con la escuela privada. Ese negocio, yo por lo general digo, para mí la escuela privada es como una verdulería, como cualquier negocio. No por los contenidos, sino porque es un negocio. Más allá de eso, que es para hablar también más largo, pero nos tenemos que ir a una tandita en uno o dos minutitos, la escuela pública es la escuela que tenemos que defender, porque debería ser a la que vayan todos nuestros hijos. Escuchamos la tanda de la radio.

Así que si le falla un poquito la antena de la radio, pueden escucharnos por internet. Muy bien. Muy bien. En la semana tuvimos también, aparte de la visita de Nora de Lucía, los que son afiliados a SUTEBA, la asamblea de delegados el día miércoles. Y bueno, una asamblea más en las que, al menos en Almirante Brown, hubo poca participación. Uh-huh. No sé cómo estuvo allá en Varela. Y en Varela, por lo menos en la del turno tarde, habrá habido 30 personas y calculo que a la mañana habrá sido más o menos igual. Así que, qué sé yo, una participación media. Hay más delegados. Sí, digamos, bueno, el tema de las reuniones de delegados, yo soy delegado hace un par de años ya en una escuela primaria ahí de Florencio Varela y siempre... ¿Cuál escuela? En la primaria 50 de Villa Hudson. Le mando un saludo a mis compañeros de trabajo, compañeras principalmente, son más compañeras. Y esta vez, siempre que se hacen las reuniones de delegado, me voy con una sensación particular, que bueno, pensando algunas cosas, reflexionando cómo debería ser una reunión de delegados, qué función tiene que cumplir para aportar a la democracia interna de un sindicato, a la vida del sindicato. Esta vez me fui con una sensación similar a la que me voy siempre, pero bueno, me pareció interesante poner algunas cosas en palabras, así que escribí una cosita que quería compartir con los compañeros que nos están escuchando. Se llama Crónicas de una reunión de delegados y dice lo siguiente. El miércoles de la pasada semana, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, decidió convocar a una nueva reunión de delegados de escuela en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Florencio Varela fue uno de ellos. Las reuniones de delegados del SUTEBA tienen algunas características, digamos, particulares. Una de esas características, una de las más particulares, sería, por decirlo de alguna manera, su propia condición de existencia. Las reuniones de delegados en el mayor de los sindicatos docentes del país, que es el SUTEBA, suelen ser acontecimientos que rara vez suceden, como que si el acto milenario de la conversación y el intercambio de ideas no fuera un hecho del agrado de la conducción celeste varadelista, o varadeliana, ponele. A tal punto de haber llegado a transcurrir, en alguna ocasión, un año entero sin que los delegados puedan llevar la voz de sus compañeros de las escuelas a un ámbito de este tipo. Otra particular característica es que en estas reuniones no se decide nada, en lo más mínimo, nada de nada. Sí se realizan introducciones largas y monologadas, se informa sobre últimos acontecimientos, se llevan a cabo declaraciones intensas y exaltadas, hasta incluso se circula la palabra y se debate, para que cada quien diga lo que quiera y como quiera. Pero de tomar alguna decisión, ni hablar. Cuando todo el mundo dijo lo que quiso, cuando todo el mundo opinó de tal o cual manera, despotricó o acordó con tal o cual idea, todos nos volvemos a nuestras casas sin tener bien en claro qué pasó o qué va a pasar con lo que se charló. ¿Quién, en caso de que haya habido debate, ganó el debate? ¿Qué moción se aprobó? ¿Cuál no? ¿Y qué es exactamente en lo que el secretario o la secretaria general de nuestro distrito va a llevar a la reunión de secretarios generales, que intuimos que se realizará en algún lado, en algún momento, aunque nadie sabe a ciencia cierta si dicha reunión se hará o no se hará? Para que nos demos una idea, en la reunión de este miércoles, así ya nos volvemos un poquito a este miércoles, las decisiones que había que tomar ya estaban tomadas, a tal punto que los panfletos ya estaban impresos y los petitorios ya estaban preparados sobre las mesas, prestos a ser entregados protocolarmente a cada delegado para que éste los lleve a su escuela, haciendo de correa de transmisión de una idea, de una propuesta, que fue una campaña en este caso, a la que nadie tuvo la gentileza de invitarlo para pensar, para elaborar, para compartir en conjunto. Adentrándonos un poco más en este miércoles, el objetivo principal de la reunión fue informar sobre el inicio de una campaña para reclamar un aumento en el presupuesto que se destina a educación. Un reclamo más que justo, por supuesto, y más que noble. Lo que resulta poco noble es que la experimentada conducción del SUTEBA recién ahora se haya dado cuenta de que se necesita más plata para educación. Aunque sí es positivo, huelga reconocer, que lo haya percibido antes de que algún docente haya muerto electrificado por tocar una pared electrificada, de alguna escuela, que algún preceptor haya sufrido alguna quebradura de columna por recibir un pedazo de mampostería en su espalda, o que algún niño haya sido internado por inanición, ya que medio sanguchito de queso no es comida suficiente para un ser humano. Aunque ahora que lo pienso, no puedo asegurar que algo, o todo, de todo esto no haya ocurrido alguna vez. La medida de fuerza que la conducción eligió para emprender esta lucha de epopeya fue un petitorio. Perdón si el silencio que hago es un poco largo. Simplemente quería dar algunos segundos para saber si usted ha pensado lo mismo que yo. Y algunos segundos más para entender por qué esta conducción cree que un petitorio puede ser suficiente cuando un mes de paro y movilizaciones apenas si lograron algo de aumento salarial. En fin, una cosa es pedir que se hagan reuniones de delegados, otra muy diferente es que tengan lógica. Vamos de una cosa a la vez. Esto fue a grandes rasgos lo que la reunión de delegados del SUTEBA del pasado miércoles, al menos en Florencio Varela. Algunos otros temas se tocaron, temas menores, nada importante, como las modificaciones en el régimen académico de primaria, que fue noticia y debate nacional, tapa de todos los diarios, titular de todos los noticieros, pero para el SUTEBA, o mejor dicho, para su conducción, el tema no ameritó más que unos segundos para explicar por qué estas modificaciones en realidad están re buenas. Y ante alguna que otra fastidiosa objeción a nuestros conductores, no les quedó otra que cantarle la pura verdad en su misma cara. Si algún docente aplaza a alguno de sus alumnos, debe primero rever su propia práctica. Algo debe estar haciendo mal. Un sindicato que le echa la culpa de los problemas de la educación pública a sus propios afiliados está muy bien. Fue en ese momento que estuve a punto de huir. Pero decidí quedarme. Principalmente porque quería hacer una propuesta. La propuesta consistía en que si queremos salir de una vez de la década neoliberal en la educación, aquella década de la que tanto se quejan los celestes, ¿por qué no pensamos la renacionalización de la educación? La respuesta que recibí a tal propuesta fue la más dura de todas. Ninguna. Finalizada la reunión, encaré por la calle Vélez Arfiel, doblé por la avenida San Martín mientras pensaba qué le diría a mis compañeros al día siguiente. La convicción vino a mi mente tan pronto como las veces anteriores. Que la lucha por abajo tiene que seguir, por una educación pública liberadora y de calidad, por una nueva forma de hacer sindicalismo, y porque las próximas crónicas de una reunión de delegados sean unas crónicas de organización, de lucha y de victoria. Bueno, muchas gracias, Keiru, por compartir esto. Ahora nos quedamos pensando un rato largo, pero vamos a aprovechar que está Daniel Ximénez, como decíamos al inicio del taller de estudios laborales, para charlar de este tema. Y yo agrego mi opinión personal, más allá de los colores. Lo importante es, yo estoy agremiada al SUTEBA, y me parece que ser parte de un gremio, organizarse con los compañeros, participar de las asambleas, de las reuniones de delegados, es fundamental. Más allá de ciertas, de estas trabas, de estas preocupaciones que vos comentabas, Keiru, que viviste en Florencio Varela y que yo creo que se debe vivir en muchos distritos, como no aflojar, ¿no? Esto de son espacios que están abiertos, que tenemos que utilizar nosotros. Claro. Para decir lo que pensamos, para organizarnos y para tratar de cambiar las cosas cuando creemos que no están bien. Sí, por supuesto, y eso desde ya, digamos, yo se me ocurrió escribirlo, pero desde mi lugar de delegado, como miembro de sindicato, y digamos, la convicción es que hay que agremiarse, los sindicatos son herramientas de los trabajadores y tenemos que estar dentro para luchar porque, bueno, porque realmente cumplan su función, ¿no? Pero siempre desde adentro, digamos. Los sindicatos son herramientas que tenemos que defender. Sí, y aparte, a mí me queda un poco esta idea de reforzar el más allá de los colores. Tenemos muchos compañeros que están en un sindicato, están dentro de una lista, o no están en ningún sindicato, o en otro sindicato, y piensan muy similar a estas cosas que estamos diciendo también, las viven, les pasan y tienen ciertas problemáticas dentro del sindicato, y me parece que a mí, que es apostar a la unidad, a la construcción desde abajo y demás. Noé. A mí también, lo que comentó Keiru, a veces me pasa cuando me voy en las reuniones de delegados, pero también siento como que hay una relación de fuerzas que no se da y que, como es que los críticos, o no sé si críticos, pero decir algo, somos minoría y tendríamos que pensar nosotros que queremos cambiar esa forma de construir, de esta forma de cómo se manejan ahora los sindicatos, de cambiarlo, pero para eso tenemos que nosotros también darnos como una forma de organización también desde abajo. Nosotros tenemos que llevar a toda esa gente que está disconforme a que vaya también y plantee las cosas. Bueno, como decíamos, estamos con Daniel. Habíamos pensado algunas preguntas, pero ya que tenemos este tema sobre la mesa, por ahí nos podés ayudar a reflexionar. Primero, lo primero que te vamos a preguntar para que entienda la audiencia es ¿qué haces? ¿Qué es el taller de estudios laborales? ¿Qué hacen ustedes desde ahí? Bueno, buenos días. Buen día a todos y gracias por la invitación a compartir este momento tan interesante. Bueno, el Taller de Estudios Laborales es un centro conformado por profesionales de distintas disciplinas que se formó a principios de los 90 con la preocupación de entender y de pensar desde el punto de vista de los trabajadores un conjunto de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. O sea, había toda una andanada de innovaciones que venían por parte de las empresas y de los gobiernos, acompañada de toda la transformación tecnológica que se estaba dando en ese momento, y frente a los cuales nosotros veíamos que los trabajadores y sus organizaciones no tenían elaborado una posición fuerte para saber de qué se trataba todo eso y cómo encararlo. Entonces nos pareció que un punto donde nosotros podíamos aportar era construir espacios para pensar estos problemas, estudiarlos, buscar información de otros países también, porque muchas de estas novedades que se hablaban en ese momento, ustedes, no sé si muchos lo recordarán, pero cuando comenzó toda esta serie de transformaciones en la economía y en la sociedad, que venían con palabras muy impresionantes como globalización, flexibilización laboral, reconversión industrial, etcétera, etcétera, etcétera, en medio de una crisis además, y que se presentaban como algo muy positivo, pero que además eran inevitables, que había que aceptarlas, porque de eso dependía que las cosas se solucionaran y que los trabajadores volvieran a tener trabajo y no se cerraran más empresas. Bueno, frente a todo ese momento, nosotros pensamos que era fundamental construir un punto de vista propio sobre todo eso, entender de qué se trataba y a partir de ahí poder pararse frente a eso con un punto de vista propio. Y bueno, lo conseguimos aparte como un espacio no donde solo íbamos a estudiar y a decidir nosotros a partir de estudios teóricos, sino a partir de la propia experiencia de los trabajadores. Entonces la idea era generar espacios donde en conjunto con los trabajadores, que eran los que estaban experimentando en la práctica todas esas novedades, discutir con ellos, analizar y empezar a tener una especie de diagnóstico de lo que estaba ocurriendo, de qué se trataban todas estas cosas y cómo responder. Por eso nos pusimos Taller de Estudios Laborales, porque nuestra principal forma de trabajo son los talleres, o sea, espacios donde nos juntamos todos los que estamos involucrados o preocupados por un tema, y donde todos ponemos en juego nuestros conocimientos, lo que sabemos de ese tema y lo que no, y trabajamos entre todos tratando de producir un conocimiento colectivo. Resumiendo, desde ese momento hasta la fecha, ya más de 20 años, hemos podido trabajar con trabajadores de todos los sectores de la economía, prácticamente, tanto del ámbito privado como público, estatal. Hemos hecho contactos a nivel internacional, construido una red internacional de centros como el nuestro, que nos permite tener información bastante buena y desde un punto de vista de los trabajadores de lo que ocurre en otros países, tanto de América y otros países subdesarrollados como de países centrales. Y bueno, en eso estamos, seguimos trabajando. Ahora, a lo largo del tiempo hemos ido incorporando otros temas, otras preocupaciones, a partir de lo que ha venido ocurriendo en la sociedad, y seguimos en esa línea, tratando de nos sentimos parte del movimiento obrero, no nos sentimos algo ajeno al movimiento, sino como una parte más del movimiento que trata de aportar desde un lugar que es el del conocimiento. Ya que ustedes estuvieron muy de cerca desde hace varios años con cómo se fue desarrollando el movimiento obrero, ¿tendrías alguna experiencia, y por ahí apoyándonos en lo que acaba de leernos Keiru, alguna experiencia significativa para que podamos escuchar de cómo los trabajadores han logrado modificar las prácticas de su sindicato, de su lugar de trabajo, en función, digamos, de algo superador, ¿no? Siempre, como decís vos, desde el punto de vista propio de los trabajadores. Sí. hemos observado y acompañado muchos procesos a lo largo de estos años. Es un problema que preocupa. Digamos que el sindicalismo es una de las instituciones de la sociedad que menos se ha reformulado. Todavía debe, no ha pasado por la crisis que han pasado otras instancias de la sociedad y que han debido reconformarse de alguna forma para adaptarse a la nueva realidad. Hay muchas necesidades de los trabajadores que no son satisfechas porque el movimiento sindical no está a la altura de ellas, y no solo por los problemas de falta de participación o de democracia, sino que hay otros problemas también serios. Y en ese sentido nos hemos preocupado mucho por todo este tema, lo hemos seguido con atención, hemos acompañado algunas experiencias, tal vez una de las más interesantes o las más conocidas sea la de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, porque ellos empezaron de cero o de menos cero. Es una de las empresas que pasó por un proceso de privatización. Con la privatización vino un despido de muchos trabajadores, una política de tierra arrasada prácticamente, donde no quedaba nada, no se podía hacer nada, donde los trabajadores estaban totalmente indefensos, donde la primera manifestación de cuestionamiento o de crítica significaba el despido. Y había un sindicato, pero ese sindicato no hacía nada. O sea, es más, acompañaba casi todas las medidas e iniciativas que tomaban las empresas. Ese sindicato era de la UTA, Unión de Trabajadores Automotor. Y estos, con los trabajadores del subterráneo, desde cero fueron construyendo una organización por la base, fueron organizando los distintos lugares de trabajo, ser una política de ir logrando elegir delegados con una visión crítica, pero siempre con mucho cuidado, porque como decía, estaban expuestos a la represión por parte de la empresa y por parte del propio sindicato, que se preocupaba siempre de excluir a cualquiera que aparecía como con alguna posición más autónoma. Ellos siempre cuentan, por ejemplo, que una de las primeras tareas que se dieron los compañeros más inquietos que había ahí, que se preguntaban qué hacer, cómo cambiar las cosas, era cuando veían un compañero que empezaba a hacer cuestionamientos o que se hacía alguna crítica, era llamarlo, decirle que se quedara callado, que no dijera nada, pero, o sea, para ir todos aquellos que fueran potenciales compañeros, para que no se quemaran de entrada, que no los despidieran, y después verlos, hablarlos por fuera y ver cómo se empezaban a dar tareas sin que nadie se enterara. O sea, tuvo un trabajo muy de mucho cuidado, ¿no? Clandestino, prácticamente. A mí no me gusta usar la palabra clandestino porque lo que ellos trataban de hacer era totalmente legal, ¿no? Y clandestino es cuando uno hace algo ilegal, pero en realidad era una forma de clandestinidad porque había que ocultarse de todo, que nadie se enterara. Y ahora han conseguido, para resumir, lograron no solo ganar el cuerpo de delegados, elegir delegados en un montón de sectores que no tenían delegados, ganar ese cuerpo de delegados y finalmente constituir su propio sindicato, ¿no? Un sindicato que tiene una de sus características, la gran participación, donde todo se discute. Cuando yo escuchaba las palabras de Keiru, me acordaba un poco de cómo funcionan ellos, ¿no? Donde todo se discute en asambleas, todo se discute en los plenarios de delegados. Los plenarios de delegados son de instancias de debate, y donde se deciden cosas, condicionan totalmente lo que hace la directiva, y muchas otras formas de participación que ellos promueven, comisiones de todo tipo. Han duplicado la cantidad de delegados que podrían tener por ley, a partir de la relación de fuerza que impusieron. O sea, que hay delegados en todos los sectores, en todos los turnos, todas las áreas. O sea, es una experiencia muy interesante, seguramente con sus problemas y cosas que mejorar, como todo, pero que es una experiencia que se puede, que nosotros tuvimos la suerte de acompañar desde el comienzo. Volviendo a lo que estabas hablando sobre el tema de la organización, nos contabas que me había enterado yo que para poder atraer a los compañeros para que se quieran organizar, hacían asados, hacían una fiesta en algún lugar, como no reuniones así de discusión política, sino como es que hacían las cosas como más amenas, más de que se juntan los amigos para charlar, y de ahí empezaban, como se dieron como una forma de organizarse también a eso. Sí, sí, las primeras actividades que os cuentan eran los cumpleaños, algún campeonato de fútbol, donde se juntaban con la gente y para empezar a conocerse, ir construyendo vínculos personales, ir ganando, conociéndose y construyendo confianza, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hablar de algunos de los problemas que había. Okay. Porque además todo este proceso fue acompañado de grandes logros. O sea, no es solo que construyeron una instancia democrática y participativa, sino que fue un proceso donde ellos fueron conquistando mejoras en los que eran los puntos más sentidos por el conjunto de los trabajadores. La lucha por las 6 horas fue como un hito, ¿no? Sí. La lucha por las 6 horas fue un punto importante. Si es que a partir de ahí ya esos avanzaron mucho más rápido en otras cosas. Pero antes habían tenido la lucha contra los despidos. O sea, el principal, digamos, objetivo que se habían puesto ellos era frenar los despidos arbitrarios que existían permanentemente, ¿no? Y esa fue una de las cosas que yo, en determinado momento, la acumulación de fuerza que tuvieron les permitió decir, bueno, este es el último despido, este despido no lo dejamos pasar, y ahí se pararon las líneas y obligaron a reinstalar al compañero, y a partir de eso ya hubo un cambio, una nueva relación de fuerza. Daniel, nosotros los docentes, bueno, una de las particularidades que tenemos es que, por decirlo de alguna manera, nuestro patrón es el Estado, y esto nos pone en otra situación, una situación muy distinta a la que estabas comentando de los chicos del subte. Y nos encontramos con gremios que muchos se han formado con luchas genuinas, muy de muchos años, en la que participaron muchísimos docentes, y por lo tanto nuestros gremios tienen otras particularidades. Quería preguntarte, bueno, primero si han trabajado con docentes y cuáles son las dificultades que les han acercado, las cosas que han podido trabajar con los grupos de docentes, como necesidades que hayan visto. Sí, sí, tenemos una relación con muchos sindicatos, agrupaciones, etcétera, docentes. Y uno de los problemas que nosotros hemos trabajado bastante es el de la salud laboral, que está, desde nuestro punto de vista, íntimamente relacionado con las condiciones de trabajo, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos donde creo que es una característica particular del sector docente, como sector de trabajo, como colectivo de trabajo, y es que ellos están tratando de dar una batalla por determinadas reivindicaciones tradicionales, digamos, como podría ser salario, ¿no? En medio de una crisis de la educación, ¿no? O sea, donde está en crisis todos los aspectos que tienen que ver con la educación, ¿no? O sea, de la pedagogía, desde el rol social de la educación, el rol del docente, el papel que cumple la escuela pública en el sistema educativo en general y en las políticas del país, etcétera. O sea que es a las dificultades que tiene todo sindicato por organizar a los trabajadores luego de la digamos, del tsunami neoliberal de los 90, que nos dejó huella, o sea, un saldo que todavía nos cuesta recomponer, de desorganización, de pérdida de conciencia, de corte de la experiencia colectiva sindical, de mucho individualismo, de muchos problemas. Bueno, todos los problemas que tenemos hoy para organizar a nivel sindical, se suma que están en medio de una crisis de lo que es la labor docente y de la educación misma, ¿no? Una crisis que no está para nada. Ni siquiera está en debate acá en Argentina. En otros países sí se está debatiendo bastante, pero acá no se debate mucho. Entonces, hay un montón de problemas que me parece que los sindicatos, además de los problemas que tienen, se les suma que no están preparados para dar cuenta de esa situación. Sí, por lo general los docentes en nuestra labor cotidiana nos damos cuenta de esta crisis, pero no sabemos cómo hacer, qué hacer con esta crisis, ¿no? Yo en la televisión veía... Yo me quemé cocinando, así que estuve un tiempito más en casa y prendí la tele y veía algunos casos de una chica que le habían cortado la cara porque era linda y estas cosas, escuchamos de la violencia que va creciendo, cómo se le tiraba una responsabilidad enorme, no solamente a la escuela como institución, sino al docente de esos alumnos, que seguía el caso o no y demás, cuando estamos en el medio de una crisis, ¿no? Que hay cosas que no las podemos manejar porque no sabemos cómo. Se nos está yendo el programa, Daniel. Sí. La verdad es que me quedo con muchas ganas de preguntarte sobre salud laboral, así que te vamos a volver a invitar. Claro, para charlar específicamente ese tema, si te parece. Avisamos cuándo por el Face, así si quieren preguntar cosas, si sería interesante. ¿Nos vamos, Javier? ¿Terminamos? Sí, bueno. Un saludo enorme a Ana y a todos los que nos escuchan. Nos volvemos a escuchar el sábado que viene. A todos. Gracias. Chao. Bueno.